religión obsoleta e indiscreta que ha marcado una era en esta sociedad, abanderando estandartes de guerra, sellando y castrando conciencia sin dejar pensar. Hiciste caso omiso al profeta que tuvieron que crucificar, de su boca salió la letra que aún en boga está. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, oh, oh, oh. El pan nuestro de cada día, oh, oh, oh, oh. Danosle hoy, perdona nuestras deudas, mas líbranos del mal. Whoa.